su morisa. Esa mata nace de monte, esa mata tiene poder. Esa mata es Iguaraya. Esa mata es Iguaraya. Bomba, bomba. Esa mata tiene siete rayos tiene esa mata, caballero. ¿Qué? ¿No se puede contar? Nace una mata que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar porque son orizas. Esa mata nace en el monte, esa mata tiene.